Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, buenas tardes, estamos iniciando este PES Platicando de viernesito acá en la zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero, estamos transmitiendo por La Voladora 97.3 FM, La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Les comparto los contactos en cabina, es el 597978-5252, el WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y también estamos en Facebook para conocer todas las noticias locales como La Voladora Noticias. Nos pueden escuchar por www.org. Y bueno, colegas, estamos iniciando un poquito retrasados por algunas fallas técnicas, pero le vamos a dar prisa al programa para que no se pierdan de nada. Bueno, en esta ocasión tenemos a un gran invitado. Es presidente del Club Chapulineros de Oaxaca, José María Ramírez, y vamos a conversar un poco con él. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, agradecerte que me hayas invitado a este espacio y muy contento aquí desde Oaxaca de Cuartes. Ay, okay. Qué clima tan agradable el de Oaxaca. Pues gracias, antes que nada, a agradecer al jefe de prensa que nos hizo el favor de poder lograr este contacto, a Pablo Vázquez. Me gustaría que se presentara ante el auditorio, son suyos los micrófonos. Ok, mi nombre es José María Ramírez López, yo soy presidente de Club Deportivo TDMRCI, en el cual es pues una estructura que está ubicada aquí en la ciudad de Oaxaca y es una estructura en el cual nos dedicamos al tema del fútbol y a organizar eventos deportivos. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Ya conocieron un poquito a lo que es nuestro invitado y vamos a conocer su proyecto en lo que viene siendo esta liga de balompié mexicano. Vamos a la primera sección, fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, pues vamos a conocer el proyecto de Chapulineros de Oaxaca, tetracampeón de la Liga Balompié Mexicano. Y bueno, me gustaría conocer más que nada la historia de su club. Coméntenos un poquito de la historia. Bueno, mira, Chapulineros de Oaxaca es un nombre con mucha historia aquí en el estado de Oaxaca. Okay. Y hace 8 años tuvimos la fortuna de, como institución, de Club Deportivo TDMRCI, poder obtener el nombre de Chapulineros. Entonces, eso fue hace 8 años que se tuvo, en el cual nosotros anteriormente participábamos en una segunda Premier, ¿sí?, en la Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con una tercera división profesional de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, es como nace el proyecto de Chapulineros. Dadas las circunstancias por las cuales pasamos, que el círculo, sobre todo para seguir avanzando en la Federación Mexicana de Fútbol, es muy complicado, Entonces nace la Liga de Balompié Mexicano y nosotros, entusiasmados con este proyecto y conocedores que iba a ser complicado en la Federación Mexicana de Fútbol tener una liga de ascenso en aquellos momentos o una primera división, pues bueno, optamos por darnos esa oportunidad y obviamente que la Liga de Balompié nos dio también esa oportunidad, cumplimos en el cuadernillo de cargos y empezamos esa historia con la Liga de Balompié Mexicano, este proyecto que la verdad Chapulineros está muy contento. Obviamente queremos que la liga siga creciendo, que Chapulineros siga creciendo, y creo que es un proyecto en el cual hemos puesto mucho trabajo, no solo tu persona, mi persona, sino es todo un equipo en el cual tanto es administrativo como operativo. Y la verdad, pues hoy estamos acá con un tetracampeonato, como bien lo mencionabas, una copa, y pues muy contentos de seguir en la Liga de Balompié. Sabemos que es un proceso en el cual va a seguir habiendo errores, aciertos, pero es un aprendizaje en el cual sabemos que se va por buen camino. Okay, bueno, ha estado en otros torneos, en otras ligas. ¿Nos puede comentar un poquito de esa historia también? Sí, claro. Aparte de lo que te conté de la Federación Mexicana de Fútbol, nosotros anteriormente lo que teníamos también era fútbol amateur, ¿no? Y este fútbol amateur también en Oaxaca, pues teníamos equipos competitivos, en el cual también hay algunos jugadores que ahorita están chapulineros que tuvieron este proceso con nosotros. Nosotros sabíamos que en cualquier momento buscábamos tanto Liga de Ascenso, la Federación Mexicana de Fútbol, o con esta nueva oportunidad que le decíamos a los jóvenes, hay que seguir trabajando, porque no sabemos cuándo pueda salir la oportunidad. Entonces, varios de ellos han tenido ese proceso de fútbol amateur a profesional con nosotros. También, como historia de la institución y de los equipos que hemos tenido fútbol 7, en el cual se ha ido a España, se ha ido a Estados Unidos a competir. Entonces, tratamos siempre de tener equipos competitivos y que tengan los jugadores experiencias a nivel nacional e internacional también. Muy interesante. Y eso es lo importante, porque muchos aficionados no conocen esa parte, ¿no? Esa historia, y algunos van siguiendo al club desde pues la Liga Balompié y no saben que tienen pues antecedentes, tienen un gran recorrido en el mundo futbolístico. Hablando del plantel actual, ¿ha tenido bajas y altas? Sí, fíjate, tuvimos algunas bajas en el cual hemos venido considerando mantener siempre la baja. Tal vez algunas bajas por bajo de rendimiento, porque ya no es, pues sobre todo también jugadores que vienen de nuestras fuerzas básicas, pues que también necesitan darles una oportunidad, porque antes de seguir, sí tendría que comentarte esta parte que nosotros trabajamos también. Sí. Tenemos una estructura de fuerzas básicas en el cual tenemos sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, Mezcaleros, que es un equipo de proceso. Entonces necesitamos ese proceso que tenemos con los jóvenes, pues necesitamos darle salida también. Eso es algo que viene trabajando hace 10 años ya la institución en el tema de las fuerzas básicas. Tenemos 23 academias de fútbol, 21 en el estado de Oaxaca, en toda lo que es sus zonas de Oaxaca, y una en Durango y una en Veracruz. Entonces, el proyecto de Chapulineros ha ido creciendo, sobre todo lo que nosotros hemos implementado una metodología en el cual el niño y el joven tenga una bonita experiencia y también tenga un proceso deportivo que le pueda dar pues la oportunidad de poder llegar a primera división. Aquí con los jóvenes que tenemos, pues les damos dos alternativas, que puede ser Mezcaleros y puede ser Chapulineros. Lo que también hace la institución es platicar con algunas terceras división para mandar a algunos jugadores a préstamo ya sea por 6 meses al año, y pues toman minutos, tienen otro proceso también, y en el cual los regresamos para que sigan el proceso deportivo y poder así cumplir su meta como joven. Este es algo que también nosotros nos hemos preocupado. Y algo ahorita que también hicimos, que fue el tema de hacer una alianza, que ya la traíamos anteriormente con otras universidades, pero pues hicimos una alianza con la Universidad Nacionalista México, uh-huh, con el fin de que el niño también estudie, el joven también estudie, el jugador de fútbol. A veces nos vamos nada más creyendo que vamos a jugar fútbol siempre, pero la realidad es que también el fútbol llega en el momento de la edad que tienes que alejarte del fútbol, ¿no? Entre comillas, de la cancha de jugar, ¿eh? Y pues a nosotros nos interesa entregar personas íntegras a la sociedad, que sea un buen deportista y que también en la parte educativa pues sean profesionistas. Sí, sí, de hecho, actualmente está jugando Mezcaleros, va ganando, fuimos al estadio, nos venimos al programa, pero seguía el juego en vivo, y es lo importante, ¿no? Que tengan esas alianzas con la escuela, porque, como usted dice, el fútbol termina en cancha, pero empieza ya sea administrativamente o en otras áreas también de cancha, pero ya no activamente, ¿no? Sino que como preparador, como técnico, o en algún otro puesto, pero el fútbol no termina tanto, sino va un poquito más allá, ¿no? Exacto. Sí, y al final tú sabes que como director técnico necesitas prepararte, como la parte administrativa, de gestión en el deporte, necesitas prepararte. Claro. Entonces, bueno, era una introducción ahí que a lo mejor me faltó al principio, pero algo que sí tenía que tocar este punto de lo que es Ecuchua Culineros, ¿no? Y bueno, tuvimos 4 refuerzos para esta temporada, que es Taifuit Butch, ¿no? Vicente Morales, Carlos Robles, y Axel Jiménez, que Axel Jiménez viene de Mezcaleros de Oaxaca. Entonces, yo creo que el equipo anda bien, va bien con estos refuerzos, sobre todo como nos dimos cuenta la semana pasada con Vicente Morales, que ya lo conocíamos de Halcones, de Neza, pues metió gol el sábado pasado, ¿no? Sí, sí. Háblenos un poquito del cuerpo técnico del club. Bueno, la verdad es algo que nosotros nos tiene muy contentos. Gerardo Martínez es una persona, es un entrenador que inició con nosotros en el proyecto de las academias y con la institución hace 9 años. Ajá. Pues todo su crecimiento deportivo y personal, obviamente ya los valores que uno trae de casa y lo que nosotros como institución hemos trabajado, pues vino trabajando en fuerzas básicas, empezando con la academia de fútbol, selectivo de sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, se le da la oportunidad en el tema de ser auxiliar con el profe Meneses cuando estaba Mezcaleros, ¿no? Sí. Entonces, ya llevando este crecimiento, pues nosotros decidimos el tema de brindarle la oportunidad a Chapulines. Entonces, es un muchacho que prácticamente, como dijeron en el fútbol, pues se hizo en la institución. Entonces, sabíamos del potencial, lo fuimos llevando con el tema de Mezcaleros, y ahora, pues, mira, contentos porque en su primer torneo fue campeón, ¿no? Y ahora pues esperemos que pueda cumplir el objetivo de campeonar. Y aparte de todo, pues es oaxaqueño. Algo que nosotros tenemos también como objetivo, que no solamente estamos formando jugadores, sino también entrenadores, y bueno, de esta bella ciudad de Oaxaca. Entonces, él es el director técnico, el auxiliar, que es este Palapa, él ya lleva también 5 años con nosotros, vino a sector amateur y iba a estar de auxiliar, una persona que lee muy bien el fútbol, él es de México. Tenemos a Iván Mijango, que es otro auxiliar, en el cual también es hecho en la institución y que también ha tenido un crecimiento enorme. Entonces, el preparador físico es de Oaxaca, el otro auxiliar que te acabo de mencionar también es de Oaxaca. El doctor también oaxaqueño, los utileros oaxaqueños, el masajista oaxaqueño, el entrenador reportero también oaxaqueño. Entonces, la verdad, nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo que se le está brindando oportunidad a nuestra gente, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, es lo interesante, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver cuando llegan en su flamante autobús en diferentes estadios, como en el Iztapaluca, como acá en el de Ameca, y realmente se siente, ¿no? Se siente que, pues, como lo comentábamos con otros colegas, pues están 11 pasos arriba de todos los clubes, son un ejemplo. Realmente yo lo veo de principio a fin, y qué bueno. En el aspecto de las transmisiones, ayer fuimos a visitar al presidente Isaí a las oficinas acá en Ciudad de México, le comentaba algo de las transmisiones. ¿Me puede decir quién está transmitiendo sus partidos en vivo? ¿Aquí en Oaxaca? Ajá. Aquí hay una empresa que se llama Legal. Ajá. Es oaxaqueña también. Y ellos nos estaban transmitiendo anteriormente todos los partidos. Okay. El fin de semana, como ya todo lo se arreglan directamente con la liga, digo, conozco la empresa, ¿verdad? Ah, okay. La de Legal, pero ya todo directamente lo checan con la liga de balompié, pero hace 8 días fue otra empresa, en el cual, pues bueno, yo entiendo a la liga que debe de tener alternativas por cualquier situación. Porque a lo mejor te puede cruzar un chapulineros o un mezcaleros, pero considero que ha venido mejorando. Ese es un tema que a veces yo lo veo mucho en las redes sociales, donde somos muy criticados, ¿no? Donde nos dicen no hay una televisora, las transmisiones no son como deberían de ser. Yo considero que es un proceso que está teniendo la liga de balompié mexicana. Si nosotros comparamos un tema de los años que lleva la liga de balompié mexicana con los años que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, pues estamos hablando fácil de 100 años. Sí, claro. ¿No? Una diferencia. Sí, entonces, claro. Yo considero que todo esto está siendo un aprendizaje. Obviamente, hoy con toda la tecnología, con todo lo que es las redes sociales, con todo lo que ya se visualiza, pues se necesita mejorar en muchas cosas, pero también entiendo que hay empresarios que apenas se están dando cuenta, o más bien están volteando a ver la liga de balompié mexicano, que puede ser una alternativa para un tema de publicidad, un tema de que puedan intercambiar, ¿no?, la publicidad o la venta que nosotros como equipo, con algunas iniciativas privadas. Entonces, Va bien, yo considero que va bien. Todos quisiéramos una mejor transmisión, pero también los costos son elevados, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es parte del crecimiento que está teniendo cada institución y la liga, sobre todo, que la liga pueda comercializar esos espacios para que pueda vender y así pueda tener, pues, en la parte económica un recurso para que en algún momento te haga una buena... pues un buen convenio con alguna televisora a nivel nacional, ¿no? Ya de nombre, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, de hecho, esa parte estábamos platicando de los patrocinios ayer, y es que el aficionado tiene que entender que no es una competencia con Liga MX. Liga MX es otro mercado muy diferente, tiene muchos años de ya estar en el mercado, y lo que viene siendo la Liga Balompié apenas va iniciando. Entonces, nada que ver. O sea, es un proceso de aprendizaje, de retroalimentación, de áreas de oportunidad que tienen que ir buscando. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es Pues Platicando. Claro. Pues Platicando con Ulises Caballero. Pues Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de PES Platicando. Y seguimos aquí conversando con nuestro gran invitadazo, José María Ramírez, presidente de Chapulineros de Oaxaca. Antes de iniciar con la conversación, un pequeño anuncio. Pizzas y Cafetería Molino debe ser la masa de pizza, es nuestro lienzo y los ingredientes nuestro arte. La dirección es calle Nuevo León 36, Soyaxingo, Estado de México. Horarios de atención, martes a domingo, de la 1 de la tarde a 10 de la noche. El teléfono es 5979-781635 y su página de Facebook es Pizzas El Molino. Bueno, seguimos conversando con nuestro invitado y bueno, está muy, muy interesante esta plática. Y otra de las situaciones que también le comentaba ayer al presidente Isaí, vamos a hablar un poquito de su jersey. Cada vez que es campeón un club, yo le comentaba que por qué no se les da un parche, un escudo por obtener pues el título y pues lucir este jersey con el nuevo parche de, no sé, del torneo pasado que lograron la obtención del título. Entonces, pues sí sería interesante hacer un jersey conmemorativo del tricampeonato, ¿no? Este tetracampeonato que han logrado. Sí, sería atractivo, digo, hacer una, se llamaría como una edición, ¿no? Sí, pues un cuatro copas. Hablando del jersey, ¿quién lo diseñó? Bueno, aquí dentro de la institución entran varias personas. Uh-huh. Nuestro director general del corporativo MRCI, uh-huh, quien es el respaldo que tiene el club deportivo, normalmente nos manda algunos diseños, uh-huh, ¿sí? Siempre él está atento al equipo, oye, Chema, mira, veo este diseño. Entonces, le vamos dando de acuerdo a lo que él está checando, de acuerdo a lo que él quiere, vamos viendo. Entonces, las grecas para nosotros han sido importantes porque desde hace 8 años las empezamos a manejar. Ajá. Ya la idea que él nos da de las grecas, obviamente el color verde, que es el único que no se cambiaría nunca, uh-huh, ¿no? Porque ya es parte de la institución, lo uh-huh que requiere identidad, que nos va trabajando. Entonces participa el maestro José Antonio, participa nuestra compañera María Elena, que es la diseñadora, uh-huh, de la institución, tu servidor, junto con otros compañeros de la empresa, donde, ese. Pues ahí va, como que quitas la capa, ponla allá, y la verdad, pues son las personas directas que podemos trabajar, que es el maestro José Antonio, nuestra compañera Marilena, que es parte fundamental en el diseño, su servidor. Vuelvo a repetir, hay compañeros que también opinan. He considerado siempre, y algo que he aprendido en este camino, te lo comentaba en el inicio, uh-huh, somos un equipo de trabajo, ¿sí? Hay una parte administrativa importante, uh-huh, pero también una parte operativa. Entonces, para mí todos son importantes, y si algo he tratado de trabajar con ellos es que sus ideas siempre se puedan aterrizar y sobre todo materializar. Acá no les decimos, no puedes hablar, no, esto está mal. No, nos sentamos, vemos las ideas, las aterrizamos, si son de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, y avanzamos, si no lo son, las mejoramos y las aterrizamos. Entonces nosotros le llamamos pues materializar la idea de compañero. Entonces así es como se trabaja normalmente un kit deportivo, la planificación de la semana, de lo que vamos a realizar, planificación de la organización del partido, por ejemplo, de mañana ya una planificación, qué actividades tenemos cada uno de nosotros, y es como trabajamos. Y bueno, Luis. Sí, de hecho yo lo que he dicho que la Liga Balompié para mí ya es la Bundesliga mexicana, y ustedes han sido campeones de todos los torneos desde que inició esta liga, pero no ha sido fácil. Ha sido una estructura que usted comenta de trabajo, y pues en mi opinión son el Bayern Múnich mexicano, porque han obtenido todos los campeonatos, pero no los han obtenido tan fácil, ¿no? Han sufrido. Esta final donde vinieron en caravana con familiares, en diferentes carros particulares y también en su autobús, pues realmente como que se te pone la piel chinita de que bonita idea, no sé de quién fue, pero estuvo muy buena esa idea. Sí, no hay mente, ya se me puso la piel chinita nada más de acordarme. Uh-huh. La verdad, sí, bueno, fue una idea de mis muchachos de comunicación. Uh-huh. ¿No? De lo que es Pablo, Marilena. Uh-huh. Y Raúl, en el cual nos daban la idea de poderlos acompañar, porque era algo que íbamos a vivir diferente, ¿no? Claro. Siempre habíamos recibido en Oaxaca. Exacto. Y ahora pues teníamos que ir de visita a jugar una final. Entonces, creo que cada quien, como te comentaba, aporta una idea. Uh-huh. Cuando llegan acá, lo que esperan es eso. Profe, ¿cómo ve? Así, ¿le hacemos? Va, le hacemos. Súmale esto. Y obviamente nunca he tratado de atribuirme algo que uno no hace. Pero ellos saben pues que todos somos un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo esa idea, le comentaba Pablo, de mostrar los videojuegos, darle ese mundo gamer, donde muestran los juegos y los controles, los cartuchos, se me ha hecho excelente. Sí, muy padre la línea gráfica de este torneo. Sí. Y de los anteriores, la verdad, se juntan los tres, tienen muy, muy buenas ideas, y claro, yo creo que eso es parte importante, vuelvo a repetir, de una empresa. Claro. Que esas ideas se puedan materializar. Sí, resalta mucho esta edición de jugar con los videojuegos, de darles importancia, porque el mundo gamer está cobrando mucha importancia, era lo que decía Isaí también. Háblenos un poquito de su estadio, este estadio que se encuentra allá en Oaxaca, platíquenos un poquito de él. Sí, fíjate que el maestro José Antonio, junto con su esposa, la maestra Cecilia, y el socio, uh-huh. Su socio de ellos, el maestro Campos, uh-huh. Campos, siempre se han preocupado en el tema de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y es tan importante siempre tener una cancha en el cual pues tú puedas acomodar tus horarios, puedas sí. hacer uso de ella de acuerdo a una planificación, porque en ocasiones te puede empezar un estado de gobierno, pero si ahora sí que tienen otro compromiso, pues ya no es lo mismo, te tienes que acoplar a horarios, ¿no? Entonces, realizan el estadio con una capacidad de 4,000 aficionados aproximadamente, y en el cual llevó su tiempo. Fueron 3 años más o menos de lo que lo... No, mentira, 1 año y medio, pero no sé por qué se cree. 1 año y medio de lo que lo hicieron, y es algo que la verdad, cuando tú vas ahí, yo voy diario a ese estadio, yo vivo en la capital. Ajá. Y me hago 30 minutos, voy diario al estadio. Uh-huh. Y lo que te da energía pues son también las vistas. Sí. Un cerro frente, un cerro, una parte de agricultores, maíz, maguey, una parte de atrás que se ve. Entonces, un estadio para mí hermoso. y sobre todo que es un estadio propio, ¿no?, de la institución, y eso pues para nosotros nos da tranquilidad, sobre todo en los horarios. Ya puede uno decidir qué horario puede utilizar. Ahí también trabajan los jóvenes de fuerzas básicas, ¿no? Y bueno, te puedo hablar del estadio. Hay una pantalla en la cual se adquirió también, y con eso también pues ganamos un tema de comercializar, ¿no? Claro. Por lo menos con los socios comerciales pasar sus marcas por medio de la pantalla, y que la gente ahí los pueda ver. Que hemos querido y lo hemos hecho ir creciendo poco a poco, ¿no? Esa es la idea, pues. Sí, claro, vemos siempre esa panorámica del estadio, y pues hay una carretera en la parte de atrás, se ve cuando transitan, y sí se ve pues ese ambiente pues bonito, ¿no? Lo que comenta de la montaña. Otra de las situaciones es que ya se viene pues esta idea de liga femenil. No sé si ustedes han pensado crear algún club femenil, o tienen ya una escuelita o algo similar. Mira, dentro de las academias que tenemos y manejamos siempre niños, nunca hemos tenido algún detalle, al contrario, somos una institución en la cual siempre son bienvenidos todos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí, tenemos la idea. Va a irse materializando el otro mes, uh-huh, ya, y es sumarnos a la Liga de Baloncesto Femenil a partir de enero, si no pasa otra cosa. Sí, entonces vamos a empezar a trabajar esa parte, con la parte operativa, sobre todo ya tenemos el entrenador ideal. Tú sabes que siempre tiene que ser una persona con muchos valores, con muchos principios. Hoy en día cada vez es más complicado el tema de fútbol, ¿no? Tanto para hombres como mujeres. Ayer veía la imagen, uh-huh, de Omar, ¿no? En un Tijuana, no me acuerdo contra quién, ¿no? El tema de una falta de respeto a un jugador. Sí. No sé si la logras ver. Entonces, vamos a trabajar en eso, y considero que nos vamos a unir con la licenciada Yolanda, ¿no? La Liga de Baloncesto Mexicano, el próximo año, primeramente Dios, si todo sale como lo venimos planeando. Sí, de hecho era lo que estábamos conversando ayer también con Isaí sobre la presidenta Yolanda, y pues esperemos que se logre ya esta liga femenil que hace falta para esta estructura de lo que viene siendo balompié, ¿no? Bueno, hablando de lo que vienen siendo las visorías, no sé si continúan o cómo se realizan sus visorías de su club. Bueno, lo que nosotros hacemos normalmente cada término de torneo, empezamos a planificar con ambos entrenadores, tanto el de Chapus como el de Mezcaleros, para darles un espacio a jugadores que quieran formar parte de los equipos. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente siempre estamos pensando en que Oaxaqueño tenga esa oportunidad. Uh-huh. Entonces, antes de que se presente el primer equipo, dos semanas antes empezamos a ver jugadores, ¿no? Okay. Empezamos a ver jugadores. Normalmente también ya hay jugadores ya que han pisado profesional, ¿sí? Tercera, segunda división, o liga de ascenso, o hasta primera división, que nos hablan, buscan una oportunidad. Por eso es que nosotros nos sentamos siempre con los entrenadores, porque después de los torneos es, ¿qué vamos a dar de baja? Uh-huh. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Y qué estamos buscando? ¿No? Excelente. Eso es muy importante. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, que tienen los equipos, pues es lo que vamos buscando. Y es donde vemos, si nos habla un joven de acuerdo a la apertura que les damos, porque la apertura que damos en Oaxaca, la damos al oaxaqueño. Sí. Hablamos de forma general, porque a lo mejor no podemos encontrar algo para Chacos, pero encontramos algo para Mezcaleros, o algo que nos pasa. 15, 16 años, vente a nuestras fuerzas básicas, sigue el proceso y te da la oportunidad. Entonces, eso es lo que realizamos, vengo en Ulises, todo eso. Excelente. Ya sabe que pues que son, para mí son un club ejemplo, y pues nada, es ideal, o sea, su estructura es ideal y un ejemplo para todos los equipos. Vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para el último bloque de Pez Platicando. Gracias. Perfecto. Pez Platicando, fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, ya iniciamos este último bloque de Pez Platicando y bueno, seguimos conversando esta interesante conversación con José María Ramírez, presidente de Chapulineros de Oaxaca. Bueno, vamos a platicar un poquito del seleccionado de la Liga Balompié, el profesor Jesús Sebastián López Meneses. Quiero que me dé su opinión, ya estamos platicando fuera de micrófonos, pero pues que me la dé al aire, ¿no? Sí, fíjate que a nosotros nos habla el director técnico y presidente de la Liga de Balompié Mexicana, que es el maestro Isaí, en conjunto con Víctor Montiel, el presidente de la asociación. Uh-huh. Nos hablan viendo esa alternativa de que nosotros sí vamos a seguir teniendo dentro de las filas al profe Meneses. Ajá. Esto con el objetivo de que pues tuviera una oportunidad de dirigir a la selección al 100%. Meneses, el profe Meneses ha estado en la Liga de Balompié desde sus inicios, ¿no? Y si alguien conoce también la Liga de Balompié desde que inició esto, pues es él. Y con lo que veníamos hablando, Ulises, el tema de darle oportunidad a los oaxaqueños. Yo le digo, mira, al final yo lo que también quiero es darle oportunidad a mi gente oaxaqueña. Entonces, adelante. O sea, pensábamos en la etapa de poder arreglar, pero no se da en el tema de por lo que se desea que se vaya a la Liga de Balompié Mexicana. Entonces, yo lo veo muy bien, yo lo veo bien, sobre todo porque ha tenido este proceso de crecimiento como director técnico. Hay algo que muchos no tenemos, es más, yo creo que 119 millones de mexicanos, ¿verdad? Que pues no pisamos canchas de primera división, sobre todo los equipos en los que él estuvo, como Petor Obnesa y América, ¿no? En participaciones, como platicamos, estas Libertadores. Entonces, tiene la experiencia que se necesita para ser director técnico, y está trabajando para crecer como director técnico. Entonces, tampoco nos debería de asustar, al contrario, debemos de apoyarlo, porque no es bueno compararnos jamás en la vida. Pero volteas y ves que siguen cometiendo los mismos errores de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es donde comentamos como presidentes y como algunos dueños que han comentado que se dé oportunidad a alguien que también tiene esa experiencia y que que ojalá le vaya bien y me den oportunidad de tener un buen proceso, porque también de eso depende muchas cosas. No tomemos malas decisiones, en su caso como directivos de la Liga de Baloncesto Mexicano y de la asociación, quitándolo porque pierde uno, porque pierde dos partidos. No, yo creo, yo en mi opinión diría, denle la oportunidad de aquí hasta el Mundial, es más, después del Mundial, porque sería un primer Mundial que participaría México en el 2024. Uh-huh. Entonces, créeme que al menos mi persona me siento muy contento y feliz por él, porque sé que es una oportunidad que él estaba buscando. Y qué bueno que la Liga de Balompié y la asociación pues se fijó en él. Yo creo que se fijan en él por el trabajo que venía desempeñando anteriormente, ¿no? Sí, de hecho estábamos viendo que en el partido de Mezcaleros contra Inter estaba haciendo su visoría, viene del partido de allá de Red contra Hidalgo también, entonces está de aquí para allá, está, trabaja y trabaja. Ayer lo vimos en las oficinas de Balompié Mexicano en el World Trade Center, entonces está muy movido el profe. Bueno, quiero saber su opinión sobre lo que viene siendo esta regla del menor para que los clubes pues tengan más menores. Mira, es un tema muy importante. Uh-huh. Porque va a depender mucho de los objetivos que tengas como institución. Uh-huh. ¿No? Pero también sabemos que tienes que tener jóvenes. Yo, por ejemplo, mi objetivo es campeonar. Uh-huh. Y mi objetivo es campeonar, entonces lo que yo deseo es, por la inversión que realiza cada institución, pues dices, meto gente de experiencia y me juego siempre con gente de experiencia. Sí. Porque mi objetivo es diferente, ¿no? Pero hay equipos que su objetivo es darle oportunidades, como lo tenemos en Mezcalero, a los jóvenes, ¿no? Creo que Mezcalero, junto con Red, junto con Epic, junto con Lobos, creo que ya rebasaron al 100% la regla, ¿no? Sí. Entonces, pero eso también a nosotros nos brinda, y por eso cuando hay una votación en las reuniones de presidentes, pues uno vota también por los jóvenes que tengan esa oportunidad. En este caso, en Chapulineros, que tenemos tres jóvenes, que es Cristian Núñez, uh-huh, sí, que es medio de contención, Axel Jiménez, que es un volante, y Pedro Maya, que es portero. Entonces, que también nos brinden esa oportunidad, porque se requiere, pues, y sé que la gente de experiencia los tiene que arropar. Sí. Y si a esos jóvenes no les brindamos la oportunidad, pues, ¿cuándo vamos a querer que tengan experiencia, no? Entonces, la veo bien, votamos, de hecho, como institución para que hubiera esa regla. Y sé que, pues, de que si tú le brindas la confianza al joven, vas a verla aprovechar. Perfecto. Bueno, vamos con la última sección del programa. Vamos con, okay, vamos con la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, ya estamos terminando el programa, pero antes de irnos, me gustaría que nos comente todas sus redes sociales, donde podemos seguir a su club. Sí, claro, en nuestras redes sociales de club es Facebook, uh-huh, es Club Oficial Chapulineros de Oaxaca, uh-huh, Instagram, Chapulineros de Oaxaca, punto, Twitter, @ Watt Chapulineros, y TikTok, @ Chapulines. ¿Dónde? Ahí, uh-huh, todo radioescuchas. Díganos, por favor. Ok. ¿Dónde podemos comprar su jersey? La jersey, nuestro patrocinador de la tienda se llama Pelinus. Uh-huh. Tiene por las redes sociales, pueden hacer su pedido. Y en el estado de Oaxaca, a 2 cuadras del estadio de béisbol, que sería Belisario Domínguez, 204. Ok. Hablando de patrocinadores, ¿dónde pueden acudir, a dónde pueden informarse sobre integrarse a su proyecto? Claro que sí, pueden mandar un correo a nombre de, con el nombre de José María punto Ramírez arroba mrci.com.mx y claro, pues también por las redes sociales podían localizarnos, ¿no? Y por último, para comprar boletos, abonados, todo lo que viene siendo los juegos de local, ¿qué se debe de hacer? Fíjate que en ese aspecto, tanto hemos trabajado por la distancia de la cancha, nosotros normalmente ponemos las entradas gratuitas. Ah, ok. ¿Sí? Uh-huh. Ponemos las entradas gratuitas y en el cual al menos que haya algún partido con causa, que haya algún convenio con alguna fundación, pues ya cobramos para que ese dinero se vaya para esa fundación. Ok, con esto cerramos la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, pues antes que nos despidamos, quiero darle pues un fuerte abrazo, un agradecimiento a nuestro invitado por haberse dado el tiempo de esta pequeña entrevista. Nos faltó muchos temas por cuáles platicar. No pensé que fuera a ser tan larga la entrevista y pues no tocamos todos los puntos, pero próximamente lo vamos a volver a invitar para terminar de conversar de algunos otros asuntos referentes al fútbol. Pero pues me gustaría que nos dé sus redes sociales para que también a usted lo sigamos. Mi redes sociales es José María uh-huh. Ramírez. Ok. De Facebook, también de Instagram, es la misma. Uh-huh. Manejo esas dos. Y de TikTok, Chema Ramírez. No subo mucho, digo, más el tema de cuando voy a entrenar y todavía sigo entrenando el tema del fútbol. Okay. Es una pasión, es algo que a mí me encanta y que nada más subimos de eso, ¿no? No somos, todavía somos de la vieja escuela, nos hace falta adaptarnos a estas nuevas tecnologías más rápido. Excelente. Pues ahí están sus redes sociales para que sigan al presidente. Y pues les agradecemos, colegas, por haber estado en este PES Platicando. Nos vemos el próximo viernes para otra PES Plática. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.